Cumpa, animate, vení a compartir los saberes del monte. Bueno, justamente aquí en la zona tenemos, por suerte, la riqueza esa que tenemos de la fibra que aquí le conocemos del chaguar, y a veces no sabemos aprovechar porque no nos damos tiempo, pero es una fibra que tiene, y que el que sabe hacer la aprovecha y la sabe preparar de primera. Por ejemplo, se la saca la penca, se le saca las espinas, se la golpea con una madera o con algo, y después con un cuchillo filoso se la raspa, humedeciéndolo con agua, y se prepara una fibra como cabello. Y al trenzarlo, al torcerla, se hace un hilo, pero fino, pues como fuera casi plástico, digamos así. Ya cambia totalmente a la manera que nosotros lo estamos aquí, así que es una buena fibra, un buen trabajo que se puede hacer. Se puede hacer cartera, monedero, bolso, y se la tiñe con cualquiera de los colores naturales. Por ejemplo, con resina del árbol del algarrobo, con la resina del árbol negro, del blanco, o bien con la chala de cebolla. En los montes aquí tenemos la fibra esa, que también es la misma, y no la aprovechamos. Te invito a conocer los saberes de nuestras comunidades. FM Paxachama 89.9, la radio que vuela por el monte. El monte que lindo está, como ángel de palo, bajo los garabatos, lechiguanes y nalos.